ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. Retratando el legado musical de las máximas figuras de nuestro rock, Radiografía. Iniciamos. Estás escuchando el podcast número 20 de la segunda temporada de La Esencia de las Bandas, en este especial dedicado a la banda Rata Blanca. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcus Metalmaniac y su servidor Alex Cornell. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde todos los miércoles publicamos todos nuestros podcasts y la información más relevante del mundo del rock. Rata Blanca es una banda de heavy metal y hard rock argentina, formada en 1985 en Bajo Flores, al sur de Buenos Aires, Argentina, por el guitarrista Walter Giardino. La banda está considerada como una de las más importantes e influyentes del hard rock y heavy metal en español, aunque durante su carrera también han incorporado power metal y metal neoclásico, combinando pesados riffs con estructuras melódicas y armónicos de la música clásica. Walter Giardino es un destacado guitarrista argentino que tuvo un efímero paso por la banda B8, banda mítica y pionera del heavy metal argentino, que ha dado a la escena los máximos exponentes como Rata Blanca, Lobos, Orcas, Hermética. Walter formó parte de la banda WC, en la que compartía escena con el vocalista Alberto Samarvide de Lobos. Rata Blanca, Chico Callejero, en la esencia de las bandas. La primera alineación oficial de Rata Blanca es Walter Giardino, primera guitarra, Saúl Blanch en la voz, Gustavo Rowek en la batería, Sergio Berdyczewski en la guitarra y Guillermo Sánchez al bajo. En 1988, la banda graba su primer disco titulado Rata Blanca, del cual destacan los temas Chico Callejero y Sueño de la Gitana, presentado en el Teatro Alfil el 18 de diciembre. El álbum es grabado y editado por Halley Records. El debut oficial de Rata Blanca es el 15 de agosto de 1987 en el Teatro de Luz y Fuerza ante 600 personas. La banda participó en el Festival Halley en Obras junto a la Cram, Half y Kamikaze en junio de 1988. Rata Blanca, el sueño de la gitana, en la esencia de las bandas. Thank you. música llena de fuerza y creatividad. Déjate atrapar con las nuevas propuestas en Umbral, un espacio a lo no escuchado. Iniciamos. Sean bienvenidos a esta sección Umbral, un espacio a las nuevas propuestas musicales en la esencia de las bandas. Comanchet es una banda de metal stoner nacida en el año 2015 en San Luis Potosí, México, formada por diferentes músicos dentro de la escena musical nacional que comparten la misma necesidad de crear música original que refleje la fuerza y la pasión que necesitan las personas con la misma admiración y pasión por el stoner. Discografía de Comanchet: Demonio 2017, 88 2018, sencillos Magia Negra e Incubus febrero 2020, y el LP más reciente, Energía Pura, publicado el 20 de abril del año 2020, producido por Comanchet, mezcla y masterización por Emmanuel Rodríguez, diseño Alejandro Campos, letra y música Comanchet, tracklist Magia Negra, El Negocio, 3AM, Darna, Desconocido, Garabato, Incubus, Astronauta, Agonía y Aquelarre. Comanche, Magia Negra, 2020, sección Umbral, en la esencia de las bandas. Se prende y comienza a susurrar la voz interna. Hay magia negra en el lugar. La adrenalina es el vehículo ideal. Abre el camino, me acerca a la oscuridad. Todo se incendia. We'll be right back. espacio a lo no escuchado. Todo se incendia, todo se quiebra, olor azufre. Todo se incendia, todo se incendia, todo se quiebra. Música llena de fuerza y creatividad. Déjate atrapar con las nuevas propuestas en Umbral, un espacio a lo no escuchado. Cambiamos la forma de escuchar la radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. En 1989, Saúl Blanch es reemplazado por Adrián Barilari en la voz y se suma a la banda Hugo Bistorfi en los teclados. Con esta alineación, la banda edita su segundo álbum, Magos, Espadas y Rosas, en 1990, destacando los dos grandes éxitos de la banda, Mujer Amante y La Leyenda de Lala y el Mago. El álbum lo presentaron masivamente en el show de Ian Gillan, ex Black Sabbath, en Obras. Los dos temas más escuchados fueron La Leyenda de Lala y el Mago y Mujer Amante. Con importantes presentaciones, Rata Blanca acrecenta su éxito en toda Argentina. Rata Blanca, la leyenda del Lala y el Mago, en la esencia de las bandas. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Estás escuchando el podcast número 20 dedicado a la banda Rata Blanca, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. El álbum Magos, Espadas y Rosas de 1990 da a la banda un fuerte reconocimiento, trascendiendo el ambiente metalero para lograr una difusión masiva a través de los grandes canales de televisión y llegando al público en general. La leyenda del Hada y el Mago se convirtió en un clásico, siendo considerada una de las mejores canciones en la historia del rock argentino. El tema Mujer Amante es hasta la actualidad el más conocido de la banda y siendo elegida como una de las mejores canciones del rock hispanoamericano por diversos medios como la revista Rolling Stone, que la incluyó entre las 100 mejores canciones del rock argentino. Rata Blanca, Mujer Amante, en la esencia de las bandas. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Pensar en vivir La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. La presentación del disco Magos, Espadas y Rosas se llevó a cabo dentro de la gira Por el Camino del Sol, una de las más grandes y de mayor convocatoria realizadas en Argentina. El álbum fue presentado en el Estadio Obras ante 7.000 personas en su primera función, siendo igualado solamente por sus compatriotas Soda Stereo. Durante 1990, la prensa especializada lo señala como nuevo fenómeno del rock y muchas revistas les dedican sus portadas. Rata Blanca. Días duros. En la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Estás escuchando el podcast número 20 dedicado a la banda Rata Blanca, en la esencia de las bandas. La banda de new metal norteamericana Korn nos presenta su 13º álbum de estudio titulado The Nothing, lanzado el 13 de septiembre del año 2019 bajo el sello Roadrunner Records, producido por Nick Raskolnicki. Ray Luther, baterista de la banda, comentó: "Creo que si eres un fanático incondicional de Korn, vas a enloquecer cuando escuches este nuevo disco, porque suena como Korn 2019, pero tiene elementos del pasado". El primer video musical del álbum corresponde al tema You'll Never Find Me, dirigido por Andrew Hobbix, y se lanzó el 18 de julio del año 2019. El clip está protagonizado por Roland Kilubu y The Argan Woods, alineación actual de Korn: Jonathan Davids, James Sheffield, Reginald Arbizu, Ryan Head Welch y Ray Lucier. Korn, You'll Never Find Me, 2020, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. Tras 8 años de espera, Bob Dylan publica el 19 de junio su nuevo álbum de estudio con canciones originales titulado Road and Roadie Ways a través de Columbia Records. Como adelanto, nos presenta el tema False Prophet. El álbum estará disponible en varios formatos: doble CD y digital y doble vinilo desplegable. Road and Roaring Waves es el primer disco con material nuevo de Bob Dylan desde que se convirtió en el único compositor en recibir el Premio Nobel de Literatura en 2016, un premio que le otorgó la Academia Sueca por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción norteamericana. Feel Brian May ha estado muy activo en su cuenta oficial de Instagram, compartiendo de todo a sus seguidores, hasta palabras de aliento, acordes de algunas de las canciones más famosas de Queen. Pero esta semana el guitarrista se ha accidentado realizando un trabajo muy duro de jardinería en su casa. Se rasgó un músculo en su espalda, cual lo sometía en demasiado dolor, así lo compartió en su cuenta. No, el virus aún no me ha atrapado, gracias a Dios, espero que todos se mantengan a salvo. Resulta que hice un trabajo muy fuerte hace unos días y no podré caminar por un tiempo o dormir sin necesitar de mucha ayuda, porque el dolor es despiadado. Mercyful Fate estaría en camino de su primer álbum en más de 20 años. Este 2020 iba a ser noticioso para la banda, pues se iba a concretar su regreso a los escenarios, situación que se ve improbable hoy por el coronavirus. Sin embargo, sus miembros no se han quedado de brazos cruzados, sobre todo Hans Scherman, quien asegura tener en sus manos suficiente material para un eventual disco. Kim vive en Texas, Estados Unidos, yo en Copenhague, en Dinamarca, al igual que el baterista, así que he trabajado con él para dar forma a las nuevas canciones, apuntó el guitarrista, agregando que ha estado concentrado en los últimos 18 meses en canciones nuevas para Mercyful Fate. Creo que tenemos 6 o 7 a punto de estar terminadas, comentó. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. La sublime unión de la música y el arte, vívela en la esencia de las bandas, desarrollando tus gustos musicales. En 1992, Rata Blanca nos presenta su tercer álbum de estudio, Guerrero del Arcoíris. En ese año la banda alcanzó mayor popularidad al vender más de 200.000 copias de sus tres discos, apoyados en sus 120 shows por todo el país. El año la culminan con un concierto en Vélez ante 40.000 personas, con Ataque 77 como telonero. El álbum Guerrero del Arcoíris es inspirado por la embarcación de Greenpeace que lleva el mismo nombre. Rata Blanca, Guerrero del Arcoíris, en la esencia de las bandas. Escuchando el podcast número 20 dedicado a la banda Rata Blanca, en la esencia de las bandas. Yeah! esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. El disco Guerrero del Arco Iris, publicado en 1992, ya era doble platino antes de su salida a la venta y salió a través de Polygram Records. El tema que da título al disco se convirtió en un clásico infaltable hasta hoy día en los conciertos. El disco fue presentado oficialmente el 28 de diciembre de 1992 en el estadio de Vélez Sarsfield, con Ataque 77 como telonero ante más de 40.000 personas, algo que ninguna banda argentina de este género logra antes o después, poniendo fin a la gira por el Camino del Sol para dar inicio a la gira guerrera. Durante 1993, la banda realiza su primera gira internacional, Tiempo de Arcoíris, por Iberoamérica, España, Portugal y Alemania. Esta es la gira más grande que haya realizado una banda hispanoamericana por Europa, quedando registrado en el DVD Gira por Europa. Rata Blanca, Los Ojos del Dragón, En la Esencia de las Bandas. únicos en su género, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. Durante la gira en España en 1993, Rata Blanca aprovecha y graba el EP El Libro Oculto. El disco fue más duro tanto en la música como en las letras respecto a los anteriores, y los medios de comunicación ignoraron a la banda. Para esta época, el bache de popularidad en Argentina se hizo sentir en su presentación del disco en el Estadio Obras el 19 de noviembre de 1993 ante escaso público, lo que produjo que Yarrino les dijera a los presentes: "Ustedes son el verdadero público de Rata". Rata Blanca, Agor la Bruja, en la esencia de las bandas. El libro Oculto presenta una nueva etapa en la carrera de Rata Blanca. Es un disco más heavy y menos épico que marcaría la separación de su vocalista Adrián Barilari. El disco es publicado el 4 de noviembre de 1993 a través de PMG Argentina. Debido a la salida de Barilari, el EP fue presentado casi en su totalidad por su reemplazante, Mario Giannini. En el año 2001, el libro Oculto fue reeditado junto al disco Entre el Cielo y el Infierno por BMG como CD doble, incluyendo un tema adicional, Breaking Away, de la banda Sumo. Rata Blanca, lejos de casa, en la esencia de las bandas. Estás escuchando el podcast número 20 dedicado a la banda Rata Blanca, en la esencia de las bandas. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. Caifanes estrenó una emotiva versión de su canción Debajo de tu piel, que viera la luz por primera vez en 1992 en el álbum El Silencio. Con esta nueva versión, la banda honra y agradece a todo el personal médico que arriesga su vida en hospitales y centros de salud atendiendo pacientes con COVID-19. Desde Ciudad México, Cuernavaca, Estado de México y Quintana Roo, Saúl, Alfonso y Eurizabo grabaron esta nueva versión desde sus casas, sumándose así a las bandas que aportan con sus propuestas para que los ciudadanos pasen un momento agradable. Adams generó polémica tras una publicación sobre el coronavirus en la que culpó de todos a los que comen murciélagos en los mercados chinos húmedos y a los bastardos codiciosos que crean vil. El rockero canadiense de 60 años tenía previsto tocar en una serie de conciertos en el Albert Hall de Londres. En su polémica publicación en Instagram, Adams criticó a aquellos en China que frecuentan los mercados húmedos y consumen animales. pero gracias a algunos malditos que comen murciélagos, venden animales en mercados húmedos y bastardos codiciosos que hacen virus, todo el mundo está ahora en pausa, sin mencionar a los miles que han sufrido o murieron por este virus, expresó el reconocido músico en su mensaje que acompañó con un video en el que interpreta uno de sus éxitos, Good Life and Knife. Ian Anderson, cantante y flautista de Jethro Tull y una de las más grandes figuras del rock de los 70s, anunció que tiene los días contados debido a que sufre una enfermedad pulmonar incurable. Según remarcó, le diagnosticaron EPOC, pero por ahora la enfermedad no avanzó lo suficiente como para obligarlo a cambiar totalmente su rutina. En una entrevista con el programa The View Interview, el frontman contó que sufre exacerbaciones, que son periodos en los que se infecta y lo llevan a bronquitis severas en los que prácticamente no puede presentarse en el escenario. Sobre lo que llevó a que sufra esta enfermedad, indicó que cree que se dio por sus contactos con máquinas de humo en los recitales. Creo que fue una parte significativa del problema y hoy en día se los trata como si no dañaran tus pulmones, aseguró. Por ahora el cantante continúa con las giras mundiales de su banda. La pandemia de coronavirus obligó a cancelar un tour por Europa y una visita a Sudamérica, ya que se iban a presentar en Brasil en junio. Fue programada para 2021. Realiza un festival destruyendo al COVID-19 por Facebook Live. La iniciativa digital que se transmitirá el miércoles 20 de mayo por Facebook Live es un llamado a los músicos para generar un evento más por internet, además de llevar a la audiencia mensajes de positivismo y continuar con la recomendación de quédate en casa. Justo en el pico más alto de infecciones de la pandemia en México, expresó la bajista y productora Carolina Espinosa. Es decir, este evento no es solo de entretenimiento, sino también informativo, de saber cómo la estamos pasando y qué se puede hacer en torno a la música. Esta opción digital fue una iniciativa de la banda de rock Estereografía, que ha encontrado la fórmula para seguir trabajando y luchando contra la situación que se vive actualmente en la industria musical. Por esta razón, el anfitrión Estereografía decidió hacer una versión de Beds of You de los Foo Fighters en homenaje a todos los guerreros que están batallando esta crisis mundial. Participan Cebolla Paradisi, ex baterista de los Cafres, y su proyecto actual Club, con una colaboración especial de José Rada de Venezuela, además de Heavy Nopal, Street Master, Jet Jaguar, Machaca Ackman, Tony Brahms, Illinois o Anima Tempo, entre otros. La transmisión pregrabada será a partir de las 18 horas vía Facebook Live desde www.facebook.com/estereografiamusic. Banda, quédense en casa y disfruten de buena música con la banda Bostik. Les recomendamos el concierto Banda Bostik Ataca de Nuevo, un doble disco en vivo que salió al mercado el 1 de septiembre del 2000 para discos y cintas demo. En su volumen 1 podrás disfrutar de los grandes éxitos, Exceso de Droga, Falsa Sociedad, Prófugo, El Sexo y su Realidad, entre muchos más. Ya lo puedes ver en YouTube y tiene una duración aproximadamente de 2 horas. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Únicos en su género, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. En 1994, la banda nos presenta el disco Entre el Cielo y el Infierno con Mario Ian ex Alacrán en las voces. Fue una transición a lo más heavy moderno, el tipo Judas Priest. Por momentos sonó bastante convincente con temas como Bajo Control. Este disco los llevó a una gran gira por Brasil y en 1995 participan en la versión argentina del Monster of Rock junto a Ozzy Osbourne, Megadeth, Alice Cooper, entre otros, en septiembre de 1995. Rata Blanca, Bajo Control, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Es cómo lo escuchas. La esencia de las bandas. Expresión social fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. En 1997, la banda Rata Blanca concreta otro cambio de cantante. Gabriel María, ex Escocia, reemplazó a Mayo Jam luego de un casting de más de 100 vocalistas. Con esta formación, la banda edita el séptimo disco titulado Simplemente 7, con la intención de recuperar el terreno perdido en los 3 años de ausencia discográfica. El disco muestra un evidente cambio estilístico que no fue del agrado de muchos de los seguidores de Giardino y compañía. Rata Blanca, ella, en la esencia de las bandas. Cierra tus ojos, voy a contarte algo que nunca te dije antes. cuando estuve a su lado. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Hoy no recuerdo cómo podía sin conocerla pasar mi vida. De las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Séptimo trabajo discográfico de Rata Blanca es 7, publicado el 1 de junio de 1997, grabado en Estudios El Pie en Buenos Aires, Argentina, de abril a mayo de 1997. Distribuido por PMG, para esta producción Walter Giardino retomó la composición. Los demás integrantes participan de manera muy limitada. El arte de portada está a cargo de la artista plástica Renata Schussen. Presenta una rata blanca en forma de luna y una estética muy diferente a las anteriores. Giardino confirma la separación de la Rata Blanca en abril de 1998. La falta de promoción del disco 7 aceleró la decisión. Rata Blanca, Madame X, en la esencia de las bandas. esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Debo saber si es verdad. En medio de la gira de Rata Blanca en España en 1993, Adrián Barilari y Hugo Bistolfi, voz y teclados, abandonan la banda, no contentos con la nueva dirección musical que venía estableciendo Rata Blanca en esa época. La dupla Barilari y Bistolfi decidieron preparar su propio grupo, conformado por ellos como integrantes fijos, acompañados por músicos sesionistas al cual nombraron Alianza. Esta banda seguía una línea parecida a Rata Blanca, con un sonido más sinfónico por el desarrollo de los teclados de Hugo Bistolfi. Alianza fue un grupo de rock formado en 1994 por Adrián Barilari y Hugo Bistolfi tras su alejamiento de Rata Blanca, logrando grabar tres discos: Sueños del Mundo 1994, Alianza 1997 y Huellas 1999. En 1997, tres años después del lanzamiento de su primer álbum Sueños del Mundo, Adrián y Hugo deciden empezar a componer su segundo álbum titulado Alianza. El disco se compone de 10 temas originales más una versión en español del tema Hold the Line de la banda norteamericana Toto y otro cover, Mujer Amante, de su antigua banda Rata Blanca. Huellas es el tercer y último trabajo de estudio de la banda argentina Alianza, considerada el mejor álbum de la banda. Además, este disco, a diferencia de los anteriores, tiene un sonido más duro. Adrián Barilari usa una voz más áspera y cruda. Además, es el primer disco en el que canta en inglés. Trace, Huellas en inglés. Por otro lado, también incluyen en el disco el famoso tango Nostalgias de Cobian y Codicamo. Después de este disco, la banda se desintegra. Alianza, Huellas, en la esencia de las bandas. Aquí.